le pido que por favor me acompañe en una oración antes de iniciar la meditación de la palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias cuando nos permites estar acá, congregados en tu nombre, dispuestos ahora para meditar en tu palabra, para aplicar, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, Señor, a la luz, Señor, de tu verdad. Queremos reconocer nuestra necesidad. En verdad necesitamos la ayuda tuya, que ilumines nuestro pensamiento y nuestro corazón, que nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu, que nos confirmes, Señor, en tus caminos, que renueves nuestra mente, que renueves nuestra fuerza. Que tu palabra sea poderosa, viva y eficaz, Señor, en medio nuestro. Que hables a nuestras vidas, Señor. Conoces nuestra necesidad y solo tú tienes la respuesta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y en ese nombre te damos gracias, bendito Padre. Amén, Señor. Amén. He titulado este mensaje, hermano, El Apocalipsis de los Creyentes. Luego usted verá por qué ese nombre, por qué esa expresión. El Apocalipsis de los Creyentes. Hay un texto que quiero leer a modo de introducción. Dice en Isaías 2:4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Coloca la primera imagen, por favor, Jonah. El texto que leímos, o que leí para ustedes, hermanos, en Isaías, es un texto precioso. Y es difícil imaginar siquiera las implicaciones que están en esa frase, cuando el Señor anuncia que llegará un tiempo en que las naciones no levantarán, no se amenazarán unas a otras, y cuando dice específicamente, ni se adiestrarán más para la guerra. Dios dijo, el Señor dijo, llegará un momento en que las naciones no se van a adiestrar más para la guerra, no van a entrenarse más para la guerra, no van a prepararse más para la guerra. El Instituto Internacional para los Estudios de la Paz en Estocolmo dijo que el año pasado, en el 2012, el gasto militar a nivel mundial fue de cerca de 1.75 billones, no millones, billones de dólares. Solamente en el año pasado, en el 2012, las naciones invirtieron casi 2 billones de dólares en adiestrarse para la guerra. Con la inversión, con los montos que se manejan, que se destinan para actividades militares, con solamente lo que se, aproximadamente con lo que se gasta, se invierte en 10 días, solamente lo que las naciones invierten en 10 días, con eso se podría ayudar a todos los niños del mundo. Con lo que se invierte en 4 días, se podría garantizar el acceso a la escuela a todos los niños por un espacio de 10 años. Más o menos, adiestrar un soldado cuesta 64 veces más caro que educar un niño. A todas luces, o sea, el asunto es que se invierte más en guerra que en casi cualquier otra cosa. Se invierte más en cuestiones militares más que en cualquier otra cosa, que en salud, que en educación, que en muchas otras cosas. Un cuarto de los científicos, se estima que un cuarto del grupo de los científicos a nivel mundial se dedican a la investigación militar. La otra imagen, Jonan, por favor. No sé nada de armas, de calibres, de balas, nada. Pero aproximadamente, producir una bala, quizás de las más sencillas, del calibre más pequeño, no lo sé. Aproximadamente, producir una bala cuesta lo que se necesita para producir un vaso de leche. Aproximadamente cuesta lo que costaría un vaso de leche. ¿Qué cree usted que se produce más diariamente en el mundo? ¿Balas o leche? No hay estadísticas. No hay estadísticas ni siquiera aproximadas de la cantidad de balas que se fabrican en el mundo. No hay. Inimaginable. Inimaginable. Permítame decirle solamente un dato que encontré por allí. No me dediqué tanto a buscar. Pero la industria militar de Colombia en el año 2008, la industria militar de Colombia solamente en ese año para abastecer las líneas de su ejército y todo eso, solamente ellos produjeron de un determinado calibre 50 millones de balas. Solamente en el 2008 y solamente para un rango específico de uso, de acción, 50 millones de balas. A un costo aproximado en ese año fue de cerca de 15 millones de dólares. La siguiente. Hay muchos tipos de tanques, le digo, desconozco el tema. Pero las naciones compran tanques como ¿qué será? Como nosotros pensamos en comprar un vehículo, quizás, no lo sé. Solo que cada uno de esos tanques tiene un costo aproximado de unos 11, 12 millones de euros. Cada tanque de eso tiene un costo tal vez de 11, 12 millones de euros. Son cientos, son miles de tanques. Y se siguen fabricando constantemente. La siguiente, Jonan, por favor. un buque de guerra o un destructor. Con lo que cuesta un barco de esos, una nave de esas, es probable que se podrían electrificar ciudades y zonas rurales para unas 9 millones de personas. Cada buque de guerra tiene un costo entre 2.500 y 3.500 millones de dólares, cada uno. Piensen un buque de esos, y son 2.500, de entre 2.500 y 3.500 millones de dólares. Y hablamos de millones, y esos números se leen en millones y millones de dólares, y yo no sé si para la mayoría de nosotros, para mí por lo menos, es difícil pensar qué es eso. Si tanto se puede hacer, si tanto se puede hacer con unos pocos dólares, si tanto se puede hacer con unos pocos dólares, ¿qué es pensar? Un millón de dólares ya es una suma muy significativa. Utópica, inalcanzable, imposible para la... Yo creo que no sé cuánto será para el... Para más del 80%, quizás más, no sé, de la población mundial. Debe ser mucho más, quizás para el 90%, no lo sé. Ahora, pensar en miles de millones de dólares. La población mundial es de cerca de 7 mil millones de personas. Cerca de 7 mil millones de personas. Agarramos tres buques de eso, los partimos en pedacitos y le damos un millón de dólares a cada habitante de la Tierra. Y todavía sobra. Siguiente, Jonan. Eso deben ser aviones caza. Yo repito, soy ignorante de todas estas cosas. Pero un avión de esos, o similar a esos, tiene un costo aproximado de 150 millones de dólares, cada avión de esos. Con lo que cuesta un avión de esos, se estima que se podrían construir 40.000 consultorios médicos equipados. Un avión de esos por unos 40.000 consultorios médicos equipados. Pero esos no son los más caros. La siguiente. Eso es un B-2. Me enteré que existían esas cosas. No sé, eso es un B-2. No lo detectan los radares, ni no sé qué cosa. Pasa como que un avión fantasma. Ni, la barrera del sonido quedó atrás hace mucho. Puede ir, deshacer y a donde vaya, nadie se daría cuenta de que ese avión pasó por allí y bombardeó y etcétera. Un B-2. 2.400 millones de dólares por unidad. Le decía, somos 7 mil millones de personas aproximadamente, menos de 7 mil millones de personas. 3 mil millones de personas viven en la pobreza en el mundo. Solamente 3 mil millones de personas. Solamente comparado con estos números. Cuando hablamos de magnitudes, es mucha gente. Es mucha gente. La siguiente. ¿Por qué se ríe? ¿Le gusta ese carro? Además de la marca, del emblema, del aspecto, de la línea, del brillo, ¿qué tiene en particular? No es que está niquelado, no es que está cromado. Es oro blanco. Es oro blanco. Es oro blanco. Entonces, mientras en algunos lugares la ociosidad, la inmoralidad se manifiesta en cosas como esta, hacer un carro de oro blanco, y habrá quien lo compre y habrá quien lo maneje, es en los Emiratos Árabes, Dubái, no sé. Sin embargo, en el mismo mundo donde vivimos, en el mismo planeta donde estamos, cada día cerca de 40.000 personas mueren. No porque están ancianos, sino que mueren porque no tienen un bocado de pan, no tienen para comer. Cada día cerca de 40.000 personas perecen, desnutridos, por no tener acceso a la comida, por no poder comer. De ellos un altísimo porcentaje son niños. Un altísimo porcentaje son niños, fallecen diariamente, no tienen y nadie les da. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación está integrada por 191 países. Es el organismo un poco, como diríamos, que está puesto para velar, para tratar de ayudar, de incentivar, de promover estrategias, de captar recursos para ayudar a combatir el hambre en la tierra. Y si el presupuesto para armas es de casi 2 billones de dólares, ¿cuánto habría de ser el presupuesto para este propósito de erradicar el hambre, como ellos mismos dicen en su portal, hacia erradicar el hambre? Y usted se asombrará de ver que solamente el presupuesto de ellos de un año apenas llega a 1.000 millones de dólares. Y hay casi 200 países involucrados allí. Y después de mucha discusión, de mucho tira y encoge, entonces lograron ponerse de acuerdo para aumentar 28 millones para el año 2014-2015. Ahora va a ser de 1.028 millones. Es una vergüenza, es una deshonra, es una cómica. El presupuesto anual de la FAO es lo que se gasta en comida para perros y gatos en una semana en los países desarrollados. Los países desarrollados gastan en una semana lo que tienen ellos mismos destinados para combatir el hambre en un año. No sé, Ajá, vamos a dejarlo allí, pero cerca de 3,000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, sobrevive con menos de $2 por día. Si sus números le dan y usted gana por su trabajo más de $2 por día, usted está en el grupo de los favorecidos, usted pertenece al grupo de los afortunados, usted pertenece al grupo de los privilegiados, de un grupo en cierta forma selecto, será, de la población mundial. Usted ve esas mujeres, esos jóvenes allí trabajando, no sé, indios, no sé si en Pakistán, en Bangladesh, trabajan 12, 14, 16 horas por $1, por $1.50. Eso sin contar de que no hay leyes laborales, de que no hay beneficios contractuales, del ambiente, seguridad, una cantidad de cosas. En cierta forma les calza la expresión explotado. Sí. Y usted se asombraría de saber que hasta las grandes firmas van y los contratan. Contratan entre comillas. La expresión sería: se aprovechan de la necesidad de ellos. Porque entonces es la mano de obra más barata de todo el planeta. Y usted y yo vamos y compramos ropa, y entonces, pero la etiquetica dice, bueno, hecho en Made in Bangladesh, Made in India. No, pero aquí la pagamos a precios de dólares, a precios de euros. Usted va a la boutique y compra y no sabe que detrás de todo eso está esto. Y es la... Como algunos han dicho que tanto, tanto ruido hacen con esas palabras, sí, hay una cuestión perversa en el, hay una, hay una política perversa, pero las naciones se hacen de la vista gorda con esto. Y las personas que están en influencia se hacen los ciegos ante este evento, ante estos sucesos. Siguiente, Jonah. Hay para todos, hay para todos. Hay recursos para todos, sí, hay recursos para todos. Potencialmente hay recursos para abastecer de sobra a toda la población mundial. Los hay. Pero cerca del 20% de la población mundial consume, entre comillas, el 86% de todos los recursos del planeta. ¿Hay para todos? Sí, sí hay para todos, pero hay que cambiar. Hay para todos, pero no en el estilo de vida que la élite lleva, que los que están más arriba llevan. Piense usted en algo tan sencillo como un vehículo. Ah, ¿cómo sería si todos tuviésemos un vehículo? Todos. Partimos el planeta. Ahí sí es verdad, de una vez. El planeta no aguanta eso. ¿Usted sabría que el 92% de la población mundial no tiene carro? Si usted tiene carro, usted tiene el privilegio, usted está entre el 10% de personas a nivel mundial que tienen vehículo. Usted está en ese, sea como sea su carro. Usted está en un porcentaje así, pero muy reducido. 92% aproximadamente de las personas no tienen vehículo. Y no es que el vehículo que es la gran... No, lo que le quiero decir, y estamos como estamos. Pienso en el vehículo, pienso en la contaminación. Pienso en el vehículo y estoy pensando en las emisiones de dióxido de carbono, en los gases de invernadero, en la contaminación ambiental. Y si con solamente un 8, un 10% de la población ha puesto el planeta como lo ha puesto, si solamente un pequeño grupo, un 20% de la población mundial ha puesto la tierra como la ha puesto, que le ha hecho perder el equilibrio al planeta, y estamos comenzando a ver las consecuencias de la contaminación, del calentamiento global, el problema con el clima, y eso solamente son responsables cerca de un 20% de la población. ¿Cómo sería si todos viviéramos así? ¿Y cómo sería si el mundo estuviera lleno de estas cosas? Cuando digo estas cosas, los carros, las industrias, hay cosas que hay que cambiar definitivamente. Siguiente, Jonan. 35% de la superficie del planeta se ha perdido, se ha deteriorado. Desertificación. Hay desertificación y hay desertificación. Hay un proceso natural y el otro es producto del abuso de las personas. Superficies de agua que ya no, que desaparecieron, bosques húmedos que desaparecen. La siguiente, Jonah, por favor. Aún la siguiente. Entre el 2012 y lo que va de año, cerca de 2.766 kilómetros cuadrados. Ese es son los primeros datos. Habría que esperar que termine este año para tener los datos más precisos. Lo que se espera es que el monto es mayor. Se perdieron en la Amazonia. Deforestación, tala indiscriminada. Dicen la Amazonia es el pulmón del planeta. No solamente es Brasil, son 8, 10 países que participan allí, que forman parte de. Pero al paso que vamos a sufrir muy terribles consecuencias. Siguiente. Cerca de 1.700.000 personas no tienen acceso a agua potable. Cerca de 1.700.000 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. Usted tiene agua en su casa, como sea, que le llega, le llegó la cisterna, llenó el tanque, siéntase privilegiado. No sé si la palabra es correcta, privilegiado, pero cuando yo veo estas cosas, usted podría estar ahí, yo podría estar ahí. ¿Y cómo cambia esa gente su realidad? ¿Cómo cambian ellos esa realidad? La siguiente lámina. ¿Cómo cambian esas personas esa realidad? Si no tienen a dónde acudir, si no hay una tubería donde conectarse, si no hay un organismo al cual... ¿Cómo cambian esa realidad? ¿Y qué hicieron ellos para estar allí? Nacieron allí. ¿Y qué hizo usted para estar acá? Entonces usted dice, yo nací acá. Y le debemos a las generaciones pasadas que invirtieron mal o bien, o sea, en la parte hídrica de las ciudades y todo eso, con todos los problemas. Y allá no sé qué pasó, que no se hizo, no lo sé. Pero ellos no tienen la culpa de haber nacido allí. Pero esa es su realidad. Esa es su muy triste, muy dura realidad. La siguiente. Nosotros nos preocupamos por esto, nos preocupamos por aquello, nos preocupamos por un celular, nos preocupamos por una computadora, nos preocupamos por un carro, no sé por qué nos preocupamos. Ahora piense usted un poquito, ¿cuál es la preocupación de esas 1.700, casi 2.000 millones de personas? Y nosotros a veces nos sentimos incómodos porque no podemos esto, porque no podemos aquello. Y piense usted en esto. Hay algo que está muy mal. Y no solamente afuera, no solamente en otro. Hay algo que está muy mal aquí, en nosotros. Hay algo que está distorsionado, hay algo que no está, hay una apreciación que no es correcta, hay una visión del mundo. Nosotros pensamos que el mundo es así como nosotros vivimos, no es como nosotros vivimos. Y la mayoría de la gente no vive como nosotros vivimos, ni tienen la realidad que nosotros tenemos, ni podrían tener la realidad, todos podríamos tener esa misma realidad. Alguien dijo, se necesitarían los recursos de cuatro planetas Tierra, para que entonces todos vivamos con ese estándar de vida que la minoría nos dice que deberíamos vivir. Los recursos de cuatro planetas, porque ya este está devastado, para satisfacer la idea, el gusto de ese 20%. Y cuidado, que de ese 20% formamos parte la mayoría de nosotros. Bolivia es un país con recursos de agua, pero no es solo cuestiones geográficas, no es solo hay también cuestiones gerenciales, cuestiones sociales, cuestiones de administración de recursos. Y entonces Bolivia tiene posibilidades, y sin embargo el promedio por persona de agua es de cerca de 57 litros por día. La raya que establecen los organismos dice 50 litros. Menos de 50 litros, eso es la pobreza, es el rango de la pobreza. Las personas que no pueden acceder a más de 50 litros por día, tan siquiera de agua, están en ese subgrupo de la pobreza. Pero en cambio, en los Emiratos Árabes, ellos no tienen recursos de agua. No tienen las fuentes hídricas que nosotros tenemos, que muchos de nuestros países tienen. Y el promedio de ellos de litros de agua por día por persona es de 241 litros por persona. Sí, organización, gerencia, inversión, eso también entra allí. Siguiente, Jonah. Deben ser bloques, adobe. Pero lo que importa es que quienes están allí son niños. Los que están trabajando son niños. La Organización Internacional del Trabajo estima que 215 millones de niños están trabajando en el mundo. Y cuando dice trabajando es trabajando, que deberían estar estudiando, que deberían estar jugando, que deberían estar disfrutando su infancia, que deberían estar soñando. Están trabajando. Siguiente, Jonah. Unos 115 millones están en los peores, en las peores formas de trabajo. 12, 16 horas por una taza de arroz. Si le pagan, porque a veces los consideran aprendices y no le pagan. Entonces está trabajando hasta que el explotador diga, considere que sí, que ya aprendió y entonces ahora sí le va a pagar, entre comillas. Unos 15 millones están en trabajo doméstico. Otros millones están siendo explotados sexualmente. La Organización Mundial de Turismo estima que el 20% de los 700 millones de viajes en el mundo tienen como móvil el sexo. Pero de ese porcentaje, el 3% de esos viajes involucra niños. Personas que viajan para cometer sus aberraciones con niños. 100 millones de niños se estima están atrapados en la explotación sexual. Y no piense usted que eso sucede al otro lado del mundo. Eso sucede aquí. Eso sucede aquí también. Eso sucede en nuestras ciudades también. Eso sucede en nuestros entornos. Eso sucede cerca de donde nosotros estamos. Donde nosotros estamos y vivimos. Siguiente, Jonah. Sin embargo, me gusta tanto esa fotografía. La mujer joven, en una situación muy humilde y sin embargo con una tremenda sonrisa en su rostro. Y un niño acompañando a su mami allí en sus quehaceres. Todavía con la alegría de vivir, con la esperanza, con la alegría de vivir. Esa es una aproximación muy incompleta del lugar donde usted y yo vivimos, del mundo donde usted y yo habitamos, del lugar donde el Señor nos colocó, del lugar donde Dios quiere manifestar su nombre, su poder, su amor, su bondad. Hay un versículo en Romanos 8:19 que es del cual surgió el título de esta meditación. Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar el apocalipsis de los hijos de Dios. Allí dice apocalipsis. Reina Valera tradujo manifestación. Otra versión dice la revelación de los hijos de Dios. Y en el mundo así como está, tan torcido, tan trastocado, tan convulsionado, tan lleno de miserias, de injusticias, el mundo en ese caos, ¿qué aguarda? ¿Qué espera? ¿Qué esperan esas personas? ¿Qué esperan esos miles que sufren? ¿Qué esperan esos millones que padecen? ¿Qué esperan esa cantidad de gente que no tiene esperanza en un porvenir? Yo podría decirle, y quiero decirle en esta mañana, como dice ese versículo, espera que se manifiesten los hijos de Dios. Espera que se revelen los hijos de Dios. Espera que se muestren los hijos de Dios. En un mundo así, entonces, donde decimos, ¿a quién miramos? ¿Y quién puede brindar alguna luz, alguna ayuda? En ese mundo en caos, la Biblia dice, el anhelo ardiente de la creación es que se manifiesten, que se muestren, que se exhiban, que se revelen, que salgan a la luz los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios ante esa realidad? ¿Dónde están la iglesia del Señor ante esa gente que padece y que sufre, que no conoce, que no tiene esperanza? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Y dice, el anhelo ardiente es que se manifiesten, que se muestren, que se revelen, que quiten lo que les cubre y salgan para que los puedan ver. Y yo entiendo que eso tiene un componente escatológico, pero yo quiero referirme a lo otro. El mundo está esperando, el mundo en que vivimos está esperando porque usted se manifieste, porque nosotros que somos cristianos nos manifestemos, nos revelemos, nos mostremos. ¿Y cómo? Solamente 4 versículos, hermanos, por favor. El Señor Jesucristo dijo, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres qué, si tuvieres amor. ¿Cómo se van a revelar? ¿Cómo hemos de revelarnos? Revelarnos con B pequeña, aunque también hay que revelarse con la otra B. También tenemos que revelarnos contra las injusticias de la otra forma. Pero ¿cómo ha de revelarse los creyentes ante ese mundo que anhela? Dice, había otra, Jonan, yo salté dos versiones del versículo anterior. La versión internacional dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La versión popular dice, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. ¿Cómo se manifestará claramente que somos hijos de Dios? ¿Cómo se revela quiénes somos y quién vive en nosotros y quién habita en nosotros? Y le diría, en primer lugar, como dijo el Señor Jesucristo, por el amor, definitivamente. El Señor dijo, el mundo conocerá, todos, que no les quedará duda de que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y yo le diría, la mayor necesidad de la iglesia, de los creyentes, sigue siendo esa, ¿sabes? Manifestar el amor, vivir en la realidad del amor, practicar la realidad del amor. Y pensamos en muchas otras cosas a veces y damos por sentado el amor. Pero cuán cortos nos quedamos cuando pensamos que la medida del amor ya la cubrimos, que estamos sobrados en el amor. Nos quedamos cortísimos. Y solamente quiero pensar en este primer versículo entre nosotros. Ni siquiera pensemos en los millones que están afuera, que no conocen al Señor. Piense que el Señor dijo que tuvieres amor los unos con los otros, entre nosotros que somos cristianos, entre nosotros que somos creyentes. Y le digo, nos quedamos cortos en nuestra apreciación. Nos estamos sobrevalorando. Nos estamos poniendo una puntuación de más casi siempre. Y pensamos que estamos muy llenos del amor. Y yo no sé por qué tanta insistencia, pero debe ser porque es muy importante, porque tiene que ser así y porque la marca distintiva tiene que ser el amor. Y entonces, pero ¿hasta dónde llega el amor y hasta dónde debe ir? Y el amor hace muchas cosas, hermanos. El amor hace muchas cosas, pero a veces no queremos hacerlas o no queremos arriesgar. Y el amor arriesga. Y el amor entonces dice, sí, me coloco, no importa cómo quede, o sea, que pasen por... Y el amor sacrifica. ¿Y qué importa, hermano? Entonces, pero muchas veces nos cuidamos. Y muchas veces nos reservamos y nos queremos guardar. No queremos quedar mal, no queremos rayarnos, no queremos que hablen mal de nosotros, no queremos que piensen equivocadamente de nosotros. Por favor, el amor va más allá de esas tonterías. El amor arriesga, el amor se pone, no importa. No importa lo que digan, lo que suceda, lo que piensen. El amor va más allá. Es lo que hizo el Señor. Es lo que hizo el Señor y es el ejemplo que nos dio el Señor. Y Él dijo, cuando nosotros nos amemos unos a otros así, cuando yo ame a mi hermano de esa forma, cuando nos amemos de esa forma, dice, no quedará duda. Todos van a saber de que ustedes son mis discípulos. Pero estamos lejos, hermanos, como iglesia del Señor, estamos lejos. Estamos lejos. No digo que no experimentamos, no digo que no hemos gustado del amor de Dios, no digo que no sabemos, digo que nos falta todavía mucho por recorrer a la iglesia del Señor. Y muchas veces nos estamos criticando y muchas veces nos estamos juzgando y muchas veces nos estamos malponiendo unos a otros. ¿Dónde queda dónde está el cumplimiento del amor? Del mandato del Señor, porque es mandato del Señor. Pero también hemos de revelarnos, también se ha de manifestar, ¿sabe? Nos hemos de dar a conocer, vamos a decirlo así, ¿no? El siguiente texto, además de por el amor, por la fe. Y el Señor, ese es el contexto de la parábola de la viuda y el juez injusto, recuerda. Y el Señor decía, no se va a tardar el Padre en responder a los que oran, a los que claman a Él de día y de noche. Pero luego terminó diciendo esa frase. Eso es así, Dios va a responder a la oración. Y Dios no se tardará en responder a la oración. Pero el Señor dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Ay, vivimos en unos tiempos, hermanos, donde es más fácil, ¿qué será? Hacer que orar, donde es más fácil buscar, mover, llamar, levantar el teléfono, esto, el otro, que orar, donde es más fácil tratar de resolver las cosas y nos vemos impulsados a movernos y a movernos y a movernos antes que orar y proceder en fe. Parece mentira, pero la iglesia también ha dejado de demostrar su valor, su valía ante las necesidades del mundo porque no hay suficiente fe. Cuando yo digo la iglesia, no estoy pensando solamente en nosotros, hermano. La iglesia de Cristo en general. Porque no hay suficiente fe. Porque no hay fe. Porque no hay fe. Y la necesidad es tal que yo, con todos esos datos, yo no pienso de que la solución está en unos arreglos de orden administrativo, de orden económico, de orden de un cambio de sistema, de que cambiemos capitalismo por el otro. No. Aunque hay muchas cosas que cambiar, estructuras y todo eso. Pero saben, lo que tiene que ver con nosotros, hay un asunto que trasciende todo eso. Hay un asunto que va más allá de los recursos, hay un asunto que va más allá de la estrategia, hay un asunto que va más allá de del entorno y de las condiciones. Y tiene que ver con la fe, en lo que Dios puede hacer. ¿Y habrá algo que sea difícil para Él? ¿Habrá algo que sea difícil para Él? ¿Sabes? No hay nada que sea difícil para Él. Pero a nosotros nos quedamos cortos muchas veces en la fe. Nosotros estamos muchas veces cortos de fe, cortos de vista, cortos de fe. Y pensamos que solamente aquí en esto y podemos y hasta ahí nomás. Pero sabes, el Señor puede llegar a llevarnos hasta lo último de la tierra, como Él dijo. Y usted puede impactar por la gracia de Dios, por la obra del Señor, usted puede impactar vidas donde usted menos piensa y donde menos cree. Pero muchas veces, insisto, estamos pero muy, muy cerrados, cerrados de pensamiento, cerrados de corazón, escasos de fe. Y pensamos, no tengo recursos, pero Dios es el dueño del oro y de la plata y todos los recursos son de Él. Y pensamos, pero no puedo, pero es que no podemos, pero es que no estoy preparado, pero Dios puede, Dios puede. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Y entonces el mundo está pereciendo. Y el Señor dijo que fuéramos, que alumbráramos, que ayudáramos, que fuéramos compasivos, que mostráramos su amor, que lleváramos su mensaje. Y pensamos, no, pero no tengo. ¿Pero cómo que no tenemos? ¿Sabe qué es lo que no tenemos muchas veces? De esto, nos falta de eso. Necesitamos, si hemos de revelarnos, de mostrarnos ante ese mundo en tanta... Tan golpeado, la fe será una de las formas por la cual lo hemos de hacer. El tercer texto. Me gusta tanto ese versículo. Siempre lo relaciono con nuestro tiempo. No puedo evitar al leerlo en pensar que tiene que ver con lo que estamos viviendo, con lo que nosotros vivimos, con nuestra realidad en este tiempo. No sé si los otros creyentes lo vieron así, pero lo siento así, como que es de para nosotros en este tiempo, para nuestra generación. A pesar de que ese versículo, el contexto es para el pueblo de Israel, en un momento en que el pueblo de Dios estaba siendo cercado, oprimido, perseguido, amenazado, donde muchos de los líderes, dice la escritura en el versículo anterior, se estaban siendo seducidos por lisonjas, por sobornos, dice son traidores del pacto, traicionaron la fe, se vendieron por beneficio. Y entonces en ese contexto Daniel dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y está la situación así tan terrible, y está la situación tan mala, y otros se venden y otros dan la espalda, y dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y entonces la palabra que dice allí, la idea más o menos de lo que usa es, estará firme, estará allí, prevalecerá, vencerá, soportará, saldrá adelante. Todo eso está implícito en esa palabra. El pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. ¿Cómo hemos de revelarnos? ¿Sabe? La frase allí tal vez sea valor. Valor. Valor. Necesitamos valor. Que Dios nos llene de santo valor para ir a hacer lo que tenemos que hacer en este mundo, hermano. No podemos andar con el miedo metido en el corazón. No podemos andar con esa timidez. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y ¿sabe? Esa palabra solamente creo que aparece unas 3 veces en la Biblia, cobardía. En Apocalipsis, que dice los cobardes no entrarán y tal y tal. Allí donde el apóstol Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y en Levítico, no, en Deuteronomio 28, Dios le dijo al pueblo, si ustedes no me obedecen y tal, les va a ir mal y todo eso, y yo voy a enviar... Voy a suscitar tal cobardía en sus corazones que cuando escuchen una hoja que se mueve, ustedes van a pensar que son las armas que vienen contra ustedes. Van a andar de temblorcito. Son las 3 cosas, ¿no? Y Dios no quiere que andemos así. A pesar de la dificultad, a pesar de los peligros reales que hay en el mundo que vivimos, Dios no quiere que estemos con el corazón atemorizado. Si hemos de impactar a esta sociedad, si hemos de ir con el mensaje del Señor, hemos de ser llenos de eso que dice la Escritura, valor, dominio propio, ¿ves? Y dice en medio de esta crisis, hermano, Si conocemos a aquel que en quien hemos creído, dice, nos esforzaremos y actuaremos. Amén, hermano. Cuarto lugar y último punto. El apóstol Pablo estaba dando cuentas, vamos a decirlo así, de sus instrucciones para cuando comenzó el ministerio, más o menos, cuando recibió el reconocimiento de los apóstoles y todo. Entonces él dijo, le explicaba a los hermanos de Galacia, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y en Santiago 2:5, Santiago dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Qué están esperando esas miles de millones de personas que viven en la pobreza? En lo que nos compete a nosotros, está esperando que nosotros nos manifestemos. No sé con los gobiernos, no sé con los demás, pero en lo que tiene que ver con nosotros, cada una de esas personas está esperando que usted y yo nos manifestemos. ¿Que nos manifestemos cómo? Ya hablamos de amor, ya hablamos de fe, ya hablamos de actuar. ¿Que nos manifestemos cómo? No sé si la palabra sea caridad, si la palabra sea generosidad, bondad, no lo sé. Pero que nos manifestemos. Tiendo a pensar que la iglesia de nuestro tiempo tiene una deuda mayor con los pobres de este mundo que la iglesia de años atrás. Cuando veo a hombres como George Mueller, que dijo, no puedo seguir así, voy a comenzar a ayudar a los niños, a darles de comer, a los que no tienen, a recibirlos, a los que andan sin huérfanos, voy a tomarlos. Y comenzó con ese programa, y aunque fue pastor por más de 60 años, fue conocido más bien por su orfanato. Cerca de 10.000 personas, de 10.000 niños a lo largo de todos esos años, encontraron cobijo con el trabajo que este hombre decidió hacer. Que dijo, no puedo quedarme de brazos cruzados ante esa necesidad. En siglos pasados, en años pasados, no siglos, en años pasados, la iglesia levantó escuelas, universidades, hospitales, orfanatos, centros de ayuda, para dar de comer a los que no tenían. Pero nosotros en nuestros tiempos, la mayoría de nosotros en nuestro tiempo, estamos en otras cosas, levantamos otras cosas, y muchas veces no nos acordamos de los pobres. Y le digo, usted y yo tenemos una deuda con ellos. Y pensamos y viajamos en viajes de placer y en viajes de esto, pero jamás nos pasa por acá pensar en viajes de servicio, de tratar de llevar una ayuda a los necesitados en otro lugar. Y quizás muchos cristianos van a República Dominicana, por decir algo, y solamente podrían moverse un poquito al lado y pasar por Haití, donde hay tanta miseria y tanta necesidad. No, pero eso no pasa por acá. Y nos metemos en internet y hacemos compras y todo eso, y compramos hasta que estén no importa si lo que vamos a comprar está allá en otro continente, en el otro lado del mundo. Pero no nos pasa por acá que podemos meternos en internet y hacer una donación a una institución que esté dando de comer a los hambrientos. No nos pasa por acá. ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos, por qué no sentimos esa necesidad? ¿Por qué ni siquiera nos imaginamos que eso es posible? Se nos ha olvidado eso. Y decimos, eso es asunto del gobierno, eso es asunto de esto, eso es asunto de aquello. Y el Señor dice, no, eso es asunto nuestro. Eso es asunto nuestro. Y le quiero decir, podemos hacer mucho en las manos del Señor. Usted puede hacer mucho, mucho en las manos del Señor, pero tenemos que pensar un poco distinto, tenemos que mirar hacia el necesitado, tenemos que ver si un niño con unos pocos peces y unos pocos panes pudo hacer tanto en el momento oportuno porque se los dio al Señor, ¿no podrá hacer usted algo? De seguro que sí. Borré la foto, pero a veces unas simples galletas son una ayuda, y la Organización Mundial de la Alimentación y todo eso, entonces unas galletitas lleva para los niños en unas escuelas pobres, pero esas galletas son como un tesoro para quienes las reciben. Y no podremos nosotros, y no podremos nosotros. Yo creo que no hay más nada allí. Es la última, Jonah. El mundo espera, aguarda con impaciencia que los hijos de Dios nos manifestemos, hermano. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Y ayúdanos a no ser estrechos en nuestro corazón ni en nuestro pensamiento. Ensánchanos, ensancha, Señor. Quita, Señor, ese adormecimiento de nuestro corazón. Estamos muchas veces como anestesiados al dolor, a la necesidad de la gente, Señor. Pero quita eso de nuestras vidas y haznos sensibles y dispuestos, Señor. Y si hemos de arrepentirnos, llévanos al arrepentimiento en relación a eso, Señor, y confróntanos, Señor, a cada uno en nuestros corazones. Confróntanos por tu palabra, por tu espíritu, Señor. Y ayúdanos a vivir, Señor, y a sentir la vida de una forma distinta, de tal manera que llevemos más fruto para ti, Señor. Que tú puedas manifestarte, Señor, ante este mundo en necesidad en el cual vivimos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu paciencia, Señor. Ayúdanos a experimentar plenamente, Señor, tus gracias en nuestras vidas, para así también compartirlas con quienes están a nuestro alrededor. En Cristo Jesús te alabamos. Amén, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga.